esta ronda fue anunciada por tiempo indeterminado. Como dijimos cuando se propuso dentro del colectivo de esta coordinadora, es el comienzo sin saber cuál es el fin, con fecha, pero sí sabemos que vamos a dejar de rondar el día que cambie el modelo productivo en nuestra provincia.